Una nueva forma de escuchar la radio. Tiempo Judicial, un espacio que te propone una mirada periodística independiente sobre la realidad jurídica y política de la Argentina, con información de primer nivel y entrevistas en vivo a los principales referentes del ámbito judicial, bajo la conducción de Juan Eduardo Fentanes y Nicolás Resco. Todos los martes de 21 a 22 por Conexión Abierta. Conexión Abierta. Nuevos sonidos, nuevos contenidos. Estamos conectados. ...24 horas por internet... todos los contenidos... todos los lugares... sin límites... Conexión Abierta... la radio de la UAI. Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental, porque es tiempo de reverdecer. Magazine radial ambientalista y cultural, creado, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la revolución verde mundial que ya está en marcha y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Buen día, estimados amigos de Tiempo Reverdecer. Ustedes están en conexionabierta.com.ar, puntualmente como todos los miércoles al mediodía, en este encuentro insoslayable para todos aquellos quienes quieran sumarse a esta cruzada ecológica en favor de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el derecho que nos asiste a vivir plenamente en un mundo sano, limpio, sostenible, que coadyuve a dignificar la vida de sus habitantes del presente y las generaciones por venir. En Tiempo Reverdecer van a tener información de primera línea, reportajes exclusivos, el análisis y la opinión de los destacados profesionales que nos van a ayudar a entender mejor la problemática ambiental. Hoy no van a faltar nota de humor, una mejor música del mundo de todos los tiempos y un espacio de participación ciudadana para que puedan acercarnos denuncias, críticas, opiniones y lo más importante es la zona soluciones, que ustedes puedan aportar y nos puedan ayudar a nosotros a mejorar permanentemente nuestro programa. Buen día, ingeniera Dianda, buen día, Ana Loyola. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. ¿Cómo te va? Hoy te acordaste, ¿eh? ¿Se acuerdan que la semana pasada se había olvidado de saludarle? Sí, lo anota, sí, lo anota. Es más, yo no quiero decir nada, pero la que se dio cuenta primero fue Kitty, ¿eh? Yo. Así que yo ella fue la que te mandó al frente. No sé, vos fijate. Yo me ofendo después, ¿eh? Pero nos habíamos excedido de tiempo y nos estaban echando. Yo salí de abajo de la mesa y le dije. Ahí con el dedo señalador. Eso, el índice. Hoy tenemos un programa bastante interesante como todos. Yo entiendo que a veces son temas un poco difíciles porque implican un compromiso, ¿no? Implican no solo los derechos que tenemos a exigir, sino las obligaciones que tenemos como ciudadanos de esta bendita ciudad y, ¿por qué no?, de todo lo que es la República Argentina. Vamos a presentar hoy un tema que nos trajo Ana. Sí, ¿no? Sí, sigue sobre bajando las noticias de la cumbre. Sí. Y dos temas que te traje para charlar, dialogar, y importantísimos totalmente, es minería por un lado, qué se dijo, claro, a qué se llegó, y deforestación por el otro. Temas puntuales, fuertes, que tienen que ver con salvar el planeta. Sí, sí, temas permanentes que permanentes. No pierden actualidad de ninguna manera. ¿Y vos, Kitty? Yo, bueno, alguna reflexión sobre lo que nos enseñó la semana pasada Horacio Asenjo, que tiene a cargo el taller de horticultura en el Jardín Botánico, que los invitamos a que llamen, y es gratuito, solamente hay que inscribirse. Y me puse a ver más o menos en un barrio, estimativamente, cómo y cuánto, espacio de huerta familiar se podría tener simplemente en los balcones. Hice una estimación. Bueno, a partir de eso vamos a hacer ciertos descubrimientos. Seguramente los ciudadanos, nuestros conciudadanos van a poder hacer ciertas conclusiones. Sí, me imagino. ¿Y vos, Cintia? Y yo les traje un poquito de cultura, siempre obviamente relacionado con el tema del medio ambiente, porque en esta ocasión les voy a contar acerca de un festival internacional de cine ambiental que se va a estar realizando acá en Capital Federal. Interesantísimo. Ustedes, como siempre, los mantenemos siempre informados y comprometidos, por eso que les pedimos que tengan siempre lápiz y papel a mano, porque van a ver muchos datos, direcciones, lugares donde van a poder participar y traer su data, por ejemplo. Por ejemplo, se pueden comunicar con nosotros al 43009470, también a tiempo de reverdecer @gmail.com.ar. No se olviden que nos pueden buscar en Facebook, hay una página que se llama Tiempo de Reverdecer, donde ahí subimos un montón de información e imágenes y demás. Y también no se olviden que claramente nos están escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. Bien, vamos a un pequeño auspicio, un momentito y volvemos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal, con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Bien, amigos, una semana bastante densa para muchos, porque bueno, hay muchísimo material para analizar. Ya Ana nos va a comentar un poco lo que dejó Río Más 20. Les pido por favor que presten atención, porque vamos a pasar más adelante un par de informes de la ONU y de Tierra América. De Tierra América particularmente es importante porque pareciera que nos escucharon. Y van a comentar un poco lo que se habló sobre energías renovables, YPF, el negocio YPF, y el futuro que nos espera, la, para mí, desesperada búsqueda por todo el mundo de la señora presidenta de energía por todos lados. Ha hablado con Putin, ha hablado lo mismo allá en Angola, Azerbaiyán, que Azerbaiyán ahora, amigo de los armenios casualmente, y particularmente tengo una idea, es muy personal tal vez, pero vamos a ver si puedo emitirla. Coméntanos, Ana, por favor, un poco... ¿Qué pasa con la deforestación? Sí, sí. Bueno, vos sabés que se están de a poco mandando los informes de lo que pasó en Río Más 20, y digamos que los avances en cuanto a que tiene que ver con salvar nuestros bosques, fundamentalmente, es que no se va a agregar nada nuevo. Uh-huh. O sea, como lo charlamos acá siempre, no hay una ley puntualmente que se determine, que se diga que basta de talar los árboles. Es que no les conviene, evidentemente. Exactamente. Bueno, lo hemos discutido, el sistema de consumo, todo lo que la tecnología, todo lo que hay a cargo de la deforestación es increíble, ¿no? Nadie cede nada. Nadie cede nada. O sea, lo que puntualmente se llegó a consensuar en Río Más 20 es que se respeta lo que ya está organizado para controlar la deforestación. Esto es, se va a seguir regulando por anteriores convenciones, ¿está? No hay nada nuevo. Por ejemplo, las convenciones, si alguien quiere buscar e informarse de qué se trata, son las convenciones que se hicieron del cambio climático, de otros años, la conservación de la biodiversidad, y todos los países han adherido ¿no? a estas convenciones, sin agregar nada nuevo. Sí, el hecho es que todo esto es nuevo. Todos los países estamos en pañales en lo que hace a legislación, en lo que hace a, digamos, organizarse entre países y formar grupos de trabajo, entre universidades, entre los grupos económicos, los grupos de inversión, que bueno, son los que van a aportar el capital para que todo esto se lleve a cabo, para que los, por ejemplo, en sus laboratorios, en sus oficinas, los profesionales trabajen, investiguen, se necesitan fondos. Pero es importante que estos fondos provengan, sean genuinos, por ejemplo. Exacto. Que no tengan intereses, segundos intereses, lo que se llama economía verde, mal entendida. Por eso que voy a pasar, si me permitís, Ana, ¿sí? un pequeño spot de un minuto donde hemos descubierto un problema bastante grave que no conocíamos en su totalidad, me refiero a toda la sociedad. Es Interpol tomando cartas en el asunto, 190 países que han entendido el problema que significa la Amazonia y la venta ilegal de madera. Por favor. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, e Interpol impulsarán un proyecto que busca luchar contra la tala ilegal de árboles y el tráfico de madera en el mundo. Esa actividad criminal amenaza la diversidad biológica y perjudica a millones de personas que dependen de los bosques para subsistir. Cilia María Ruiz Paz, de la Interpol, explicó que la Amazonía es especialmente vulnerable a las redes de crimen organizado. En este momento, por ejemplo, algunos estudios estiman que más del 70% de toda la madera extraída en la Amazonía brasileña proviene de la tala ilegal. Interpol ha auspiciado una red de inteligencia en la que participan 190 países con el objetivo de terminar con unas mafias que, además de destruir bosques enteros, también son responsables de asesinatos. Esos criminales cuentan con canales de financiamiento internacionales y utilizan redes ilegales por tierra, mar y aire para evitar ser detectados. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York. Y demoledor, bueno, ¿no?, el informe. Te digo que es importante este informe y es importante lo que te voy a contar ahora que tiene que ver directamente con este informe. Vos sabés que, ya que no se agregó nada nuevo, como decíamos, y hay, ¿no?, una investigación importante, ¿no?, con números, con sí. datos. Vos sabés que la Cumbre de los Pueblos está juntando firmas, perdón, y una campaña, además, para convertir la propuesta en una iniciativa legislativa directamente. Ellos no quieren que quede en un compromiso. Claro, claro. ¿No? Sí, hay entonces, que pasar, sí, la propuesta es sí. prohibir directamente por ley la deforestación de todos los bosques. Es lo que claro. está pidiendo. ¿No? Sí, la cumbre. Sí, sí. Y lo que dice el informe con respecto a la Amazonia, vos sabés que la cumbre, y con la bandera de Greenpeace, fundamentalmente, le pidió a Brasil que aclare, que explique, que investigue y que diga qué es lo que está sucediendo. Te digo que los funcionarios respondieron, ¿no?, como para calmar las aguas, y decir que en estos, sin datos, ¿no?, más precisos, pero dijeron que en estos últimos 6 años. Paulatinamente fue bajando el porcentaje de tala de árboles. Nada más, así de escueto claro, claro, fue. Claro, desde claro. los funcionarios de Brasil. Claro, claro, pero los científicos necesitan números, necesitan datos, necesitan Exacto. información, necesitan leyes para actuar. Y sí, además, ¿qué Exacto. hicieron? ¿Talaron un árbol menos? Claro, no, es esa es la duda. Claro, claro, claro. claro, no hay, sin valores, sin nada, claro, que pueda justificar un poco que eso fue paulatino. Sí, consideremos que estamos claro. analizando solo uno de los pulmones, entre además, comillas, del mundo, que es Amazonia, claro. pero claro. consideremos que todo el peso de la conservación, de, digamos, a largo plazo, incluso todo lo que es la conservación del medio ambiente, es el hemisferio sur versus claro. el hemisferio norte industrializado. Claro. Esto, todas las inversiones, todos los proyectos, las planificaciones se están haciendo en un contexto, entre paréntesis, un poco escondido, porque no se ve, es una guerra de una forma, donde todo el hemisferio norte le está poniendo el peso en el hemisferio sur, hablemos de todos los países tropicales, en general sí. en países de desarrollo, pobres, empobrecidos, donde coexiste el hambre, coexiste hablamos la semana pasada del concepto de pobreza energética, donde no tienen acceso porque ya no tienen qué talar. En el norte, nuestras tribus nativas no tienen madera ya del impenetrable para alimentarse, sacar. Para cocinar los pescados que pescan en los ríos. Entonces, estamos hablando de un contexto global donde el mundo se está orientando, ya está orientado hacia un norte-sur, un hemisferio norte versus hemisferio sur. Y el tema del manejo de los fondos, el tema de la financiación de todo lo que queda por hacer. Y el trabajo de los funcionarios que se requiere en cada nivel, digamos, desde los gobiernos a nivel municipal, a nivel provincial. Vamos a pasar un pequeño informe de vuelta, más esclarecedor tal vez, que se refiere también a la tala ilegal en la Amazonia, por favor. Más del 70% de toda la madera extraída en la Amazonía brasileña proviene de la tala ilegal. Esa práctica no solo amenaza el ecosistema, sino que perjudica a las comunidades que dependen del bosque para subsistir. Cilia María Ruiz Paz, de la Interpol, explicó que la organización quiere que las personas afectadas se conviertan en informadores y les ayuden a combatir las redes de crimen organizado que operan en la Amazonía. La experta nos explicó el proyecto que impulsa la Interpol con la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un programa contra la explotación forestal, desforestación y la delincuencia forestal organizada. Este proyecto se ha desarrollado a partir del reconocimiento que la tala ilegal y la delincuencia forestal tienen efectos muy negativos, significativos, en específico en la biodiversidad, sobre los derechos humanos y sobre el cambio climático. Interpol reconoce que si la tala y el crimen forestal organizado no se llegan a poder controlar, entonces socavará gravemente los esfuerzos de la comunidad mundial para proteger los bosques y mitigar el cambio climático. Entonces nuestro proyecto aborda todos estos temas en uno. ¿Cuál es la situación en América Latina y el Caribe? Si nos ponemos a ver los problemas que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, hay varios países que tienen sus áreas y zonas protegidas, las cuales son compartidas por tribus, por gentes nativas, y ellos son los que han sido afectados directamente por este tipo de actividad. Interpol quiere incidir muy especialmente en la tala ilegal en la Amazonía, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, algunos estudios estiman que más del 70% de toda la madera extraída en la Amazonía brasileña proviene de la tala ilegal. Sin embargo, bueno, la tala no es un problema para los países productores solamente, sino también los países que importan y procesan esa madera, ya que pasan a formar parte de la cadena de lavado de dinero. Los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, en conjunto reciben más del 80% de la madera ilegal. Entonces las autoridades policiales de esos países también tienen la responsabilidad de hacer frente a ese problema. Ustedes proponen que las comunidades afectadas se conviertan en informadores. Se podría hasta establecer un servicio de la comunidad para la comunidad, de agentes de la ley, más que todo también agentes forestales que van a ser capacitados para proporcionar información policial, lo que llamamos inteligencia, en el terreno, en estas áreas remotas, que después pueden ser utilizados por las agencias gubernamentales para detectar ese tipo de delitos. ¿El daño es medioambiental, pero también económico? La tala, bueno, también niega a alguno de los países más pobres los ingresos que necesitan para aliviar la pobreza y desarrollarse. Entonces la tala se estima que causa al menos 10 mil millones de dólares por año en pérdidas de ingresos en impuestos. Pero bueno, es importante también destacar que, dada la naturaleza secreta de este tipo de actividad, estas estimaciones precisas son muy difíciles y Interpol estima que el valor es aún más. Escuchamos a Cilia María Ruiz Paz, experta de la Interpol, en Mar Reverter, Naciones Unidas, Nueva York. Bueno, muy claro el informe. Una cosa nada más, sí, para cerrar todo esto, es que esta actividad tan perjudicial es la que está proporcionando al planeta entre el 14 y el 20% de las emisiones de dióxido de carbono, claro, ¿no? Emitiéndolas. Y una cosa que los pueblos están claramente de acuerdo en lo que hay que hacer, que es frenar directamente, sí, y hacerlo por ley. Claro. Evo Morales aclaró y dijo estar totalmente de acuerdo con la cumbre de los pueblos, sí, sí, y la frase que cierra un poco todo esto es que están obligando a los países del sur a ser los guardabosques pobres del planeta. Claro, es lo que hablábamos, claro, recién, ¿no? Sí, es una lucha de hemisferios. De hemisferios. Bueno, vamos a un tema musical cortito, así vamos pensando, ¿no? Lo que se habló y toman nota. Y aprovecho para saludar a Agustina Iricio, nuestra operadora, que olímpicamente buen día, nos mira y nos escucha. Vamos, por favor, Agustina. See the sunlight through the pine, taste the warm of winter wine, dream of softly falling snow. Winter's gold, aspen glow, as the winter days unfold, hearts grow warmer with the cold. Peace of mind is all you know. Winter's gold, aspen grow. Aspen is a life to live. See how much there is to give. See how strongly you believe. See how much you may receive. Smiling faces all around. Laughter is the only sound. Memories that can't grow old. Winter's cold, aspen glow. Aspen is a life to live. See how much there is to give. See how strongly you believe. See how much you may receive. See the sunlight through the pine. Taste the warm of winter wine. Dream of softly falling snow. Winter's gold, aspen glow. Winter's gold, aspen glow. Hermoso, hermosísimo tema de John Denver. No sé si lo conocían a John Denver. Es uno de los grandes, grandes compositores, músicos, arregladores, que falleció hace unos 15 años, un muchacho bastante joven, que compuso, estoy hablando casi 15, 20 discos, no recuerdo ahora. Lo vamos a tener frecuentemente y vamos a tratar de traer las letras, porque tiene un compromiso muy grande con el entorno en que lo vio crecer, que es la zona de Aspen, es una zona... sí, muy, muy agradable, le canta todo lo que es la naturaleza, los árboles, pero no solo de su Aspen natal, sino de todo el mundo. Nos convoca a todos de alguna forma a traer las letras, a proteger a los niños que nacen, que tienen su derecho a vivir en estos entornos que estamos charlando, de la selva, los bosques, los ecosistemas naturales, ¿no? Que es el derecho que tienen de no pertenecer al sistema capitalista, de no pertenecer, no vivir en una ciudad como vivimos nosotros. Es un derecho que le estamos, de una forma, tenemos la obligación de defender su derecho a no ir o no migrar a la ciudad, y que de una forma los necesitamos para proteger y ser los gendarmes de esos ecosistemas, de esos ambientes, ¿no? Son los que frecuentemente vemos acá reclamando sus tierras, ¿no? Los pum, los huichís, ¿no? Que se hacen ver a veces en el Congreso y reclaman su derecho. Vas a dar una pequeña definición de economía verde para que lo debatamos y lo vayan pensando, así como Evo Morales se tomó el derecho bien habido de cuestionar que es la economía verde, hacia dónde va el mundo, pues tiene una connotación negativa, si se quiere, o positiva. Bien entendida, puede ser muy útil para lo que es el cambio climático. Esto es un informe de IPS de Nueva York. La discusión central de la Conferencia de Desarrollo Sostenible que se realizó en Río de Janeiro giró en torno al concepto de economía verde y sobre la mejor forma de definirla. El Movimiento Mundial de Desarrollo, conocido por sus siglas WDM, con sede en Londres, opinó, a través de Alex Scrivener, de esta forma: si la economía se define claramente para apuntalar un desarrollo sostenible sin recurrir a experimentos basados sobre el mercado o soluciones técnicas, será un éxito. Ban Ki-moon dijo la semana pasada en la conferencia de la ONU que la comunidad internacional debe alcanzar un consenso sobre la economía verde inclusiva que saque a la gente de la pobreza y proteja al ambiente. Insistimos en remarcar esto lo digo yo personalmente, que saque a la gente de la pobreza y proteja al ambiente. Porque son intereses, nueva guerra de intereses, privados versus personales, particulares o civiles. Sigo. Esto, señaló, requiere colaboración internacional, pero también inversión, financiación, experiencias compartidas y transferencia de tecnología. Un tema clave de la cumbre, que se realizó entre el 20 y el 22 en Río de Janeiro, es integrar el concepto de economía verde en un contexto más amplio de desarrollo sostenible. El Movimiento Mundial de Desarrollo opinó, Una verdadera economía verde adoptará la justicia económica, el derecho de las comunidades pobres a definir su propio camino para salir de la pobreza y terminar con las políticas perniciosas que priorizan la ganancia a la gente y al ambiente. Repetimos un concepto muy valioso que es de justicia económica, que es el derecho de las comunidades pobres a definir su propio camino para salir de la pobreza. Hemos visto algunos ejemplos aquí de cómo de prepo a veces el Estado se ha impuesto sobre ese derecho en particular de cada uno de elegir la forma en que se va a insertar y dónde va a elegir su vida, dónde va a fundar su familia, su casa, dónde va a querer vivir. En general, que lo más importante es salir de la pobreza, de cómo poder insertarse en el circuito laboral, en el circuito donde tenga acceso a sus hijos a la educación. Eso es un derecho que tienen las personas. ¿Hasta dónde tiene el Estado el derecho de inmiscuirse y de prepo darle subsidios o tentarlo con subsidios? Cuando se sabe que no van a negarse, porque una persona está en la pobreza, está en la miseria y no tiene acceso a lo más básico, que es alimentación o servicios en general, a la energía, por supuesto va a tomar cualquier tipo de subsidio, dádiva, pero se corre el riesgo de que permanezca per secula seculorum, él, sus hijos y nietos, porque como forma de vida, es una forma perniciosa de sacarlos de la pobreza. O sea, ellos, cada uno tiene derecho a vivir, a poder elegir, como tantas tribus, por ejemplo, en Brasil, están pugnando claro. Por tener su derecho a seguir viviendo semidesnudos y proveerse frutas, verduras y madera para no quieren más nada que eso, como ancestralmente lo han hecho durante generaciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que el Estado lo que tendría que hacer es, si bien como vos decís, no indicar dónde tienen que ir las comunidades o los nuevos barrios, pueblos, lo ideal sería, ¿no?, un Estado coherente, con compromiso, y que las localizaciones que haga de distintas comunidades tengan un fin, ¿no?, de una planificación para bien del país, del planeta, y con fines de una economía verde que se acerque. Es algo personal, cosa que no se está haciendo. No se está haciendo, no se hizo, por ejemplo, cuando se dieron subsidios a Trocho y Mocho. Y después se echó atrás el gobierno por no tener tener un rojo en la caja de sacar los subsidios que originalmente había dado a gente que también no lo necesitaba. Necesitamos planificar, pensar a largo plazo y salir del corto plazo. Yo he pensado mucho esto, pero pienso también que, por ejemplo, todos los tucumanos, santiagueños, formoseños, chaqueños, todos los de las provincias más pobres que se han venido a Buenos Aires es porque han perdido la posibilidad de vivir como gente. Claro. Acá no viven mejor, porque además deben vivir extrañando y siendo discriminados. Pero si se los volviera, para mí tendría que hacerse una especie de colonización como lo que se hizo en Entre Ríos hace, qué sé yo, un siglo y medio, cuando se trajo a los inmigrantes, que en este caso serían inmigrantes nuestros, internos, pero se les dieron las tierras. Y acá, ¿cómo luchás con Ledesma y con todos los demás? Claro. ¿Qué haces? ¿Le sacás a Ledesma un pedazo? Claro. ¿Cómo haces para que vuelvan a tener la tierra? Entonces, cuando se levantan los pobres indios, los muelen a palos. Claro. Y ese sistema de colonización, para mí, lo tiene que dirigir el Estado expropiando. Claro, es una suerte de reforma agraria, ¿no? Digamos, una reforma agraria. Porque hay un proceso de concentración de riquezas, especialmente lo que hace la tierra, donde cada vez menos grupos, como los Grobo, se están haciendo en muchos casos alquilan, pero muchos que puede compra. Y es una política de Estado de muchos países poderosos que mandan y subsidian a cualquier empresario que quiera invertir. Pero lo que peor de todo eso es que el que alquilaba su campo de 100 o 200 hectáreas, tenía vacas, chivitos, gallinas, un poco de maíz, una huerta, los frutales, y todo eso se perdió. Claro. Y el tipo se tiene que ir a una ciudad y no sabe qué hacer. Porque nunca vivió así. Es terrible. Y ahora tiene la plata. Claro. Pero no sabe qué hacer con ella. Bueno, es su forma de vivir. Entonces, socialmente, es calamitoso. Sí, sí. ¿Y qué haces? ¿A qué le sacas un pedazo a los grandes terratenientes? Es una guerra. No, creo que tiene que venir por el compromiso, como decías vos, de gobierno estatal, de una buena planificación. Sí. ¿No? De evitar estas conglomeraciones que se hacen, vienen grupos. Y los sin tierra en Brasil. Yo los he visto caminar por la ruta con las tiendas de plástico negro. Claro. Se han tenido que ir de sus tierras. Claro. ¿Cómo van a volver? Bueno, vos sabés que una de las cosas que se hablaba, que bien daba la definición acá de economía verde, vos sabés que hablando de lo que decía ella también, tiene que ver también con el empleo verde, ¿no? De incorporar la definición de empleo verde para lograr esta economía verde. Fíjate que acá viene esta gente que no tiene trabajo, ¿no? Que no tiene lugar, que no tiene para alquilar, y cartonea. Lo vemos acá a diario, ¿no? Sí, entonces, ¿sería una manera, ¿no?, de sacar toda esa basura de la contaminación que se está dando? Es un elemento útil, el cartonero, pero tiene que estar planificado y organizado. Tal vez lo necesitamos más en sus, economías, digamos, en sus ciudades de origen, en sus pueblos de origen. Pero es que estarían mejor ellos cuidando, socialmente. Eso es lo más importante. El desarraigo es terrible. Claro, la prueba es eso, unas cientos de generaciones anteriores, especialmente los pueblos originarios nos referimos, ¿no?, que han sabido coexistir con su entorno, satisfacer todas sus necesidades, han sido muy felices, tal vez más felices que muchos que vivimos en las ciudades, pero son espejitos de colores, digamos, que de las luces de la ciudad, como, ¿no? La tentación que significa para muchos que se vienen acá y se vienen sin garantías, digamos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un pequeño spot referido a la importancia, ¿no?, de los medios de comunicación. La ONU nos reconoce de una forma lo que hace a la necesidad de transmitir todo esto que estamos hablando, la importancia y el valor que tiene para poder llegar desde los centros de, digamos, donde se cocina todo esto, que la ONU, por ejemplo, el PNUMA, y los gobiernos, y poder llegar a través de, por ejemplo, conexión abierta, ¿no?, que es una de las tecnologías de punta que no explicamos, ahora le vamos a explicar por qué es tan importante poder contar con un medio como Conexión Abierta y Tiempo de Reverdecer. La conferencia Río más 20 ha reconocido en su documento final el papel fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación para impulsar el desarrollo sostenible. Así lo sostuvo este viernes en un comunicado la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En la conferencia se ha destacado particularmente a esas tecnologías como facilitadoras de la circulación de la información entre los gobiernos y el público en general. La ITU indicó que las telecomunicaciones también son promotoras del intercambio de conocimientos, así como de la cooperación y creación de capacidades para los tres pilares del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la integración social y la sostenibilidad medioambiental. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Bueno, de alguna forma nos están reconociendo, ¿no? Yo, sinceramente lo digo, parte de esto, esta decisión de hacer Tiempo de Reverdecer la tomé en contexto del Congreso Forestal Internacional que se dio hace unos años, en 2009, en la rural. Ustedes saben que fue la segunda vez que un país como Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, se hizo a nivel mundial. O sea, Buenos Aires tiene la suerte de haber sido por dos veces en todo el mundo la ciudad que tuvo... fue sede del Congreso Mundial Internacional Forestal. Y vamos a tratar de volver en esto, porque si bien estamos bastante lejos de los centros, digamos, los bosques, selvas, es en Buenos Aires donde se están formando en este momento no solo la Universidad Abierta Interamericana, que nos cobija, sino en todas las universidades, los profesionales del mañana, donde van a tomar decisiones. Necesitamos que se humanicen todas las carreras y se consideren el factor humano, el factor social de todos los aspectos que se van a tener en cuenta en las carreras, en los trabajos a futuro de todos los jóvenes que hoy nos escuchan en nuestro programa. Vamos a un segundo tema, por favor, Agustina. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió.

Lo importante es que la sociedad se dé cuenta de que nuestro modo de vida tiene un costo, sostuvo esta ingeniera química e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, que ha trabajado en el sector de hidrocarburos de Argentina, Bolivia, Canadá y Noruega. Consultada sobre qué se puede hacer para modificar esa realidad, dijo: es una realidad que hay que corregir mientras se sigue funcionando. Cambiar la matriz energética implica obras de ingeniería que demandan tiempo y dinero. La matriz es un sistema inercial. Es muy difícil modificarla. El modo de operar sobre ella es, dijo, mediante un plan estratégico a largo plazo. Es el turno ahora de las ecobreves de Tierra América, organizaciones no gubernamentales y apicultores de los sureños estados mexicanos de Yucatán y Chiapas solicitaron el amparo de la justicia federal contra la autorización gubernamental a la siembra comercial de soja genéticamente modificada en unas 253.500 hectáreas. Esa superficie potencial se reparte en 7 estados de México. Además, por los graves riesgos ambientales, económicos y para la salud que representan los transgénicos, llamamos a que estas áreas del país se decreten libres de transgénicos y se prohíba definitivamente su siembra en la región, dijo a Tierra América Albert Chan, del Consejo Regional Indígena y Popular de Puxil, en el sureño estado de Campeche. En mayo, la Secretaría de Agricultura autorizó a la transnacional estadounidense Monsanto la plantación comercial de soja transgénica, la segunda luego del algodón. Ambientalistas y científicos consideran que esa siembra amenaza la producción de miel. Según la Asociación Mexicana de Exportadores de Miel, en Yucatán hay unos 16.000 apicultores que producen unas 10.000 toneladas. Bien, amigas, amigos, aquí concluye esta nueva edición de Tierra América, desde los estudios de IPS en su central regional para América Latina en Montevideo, Uruguay. Estuvimos con ustedes Ana Pañela y José Luis Salinas. Si desean ampliar estas u otras informaciones ambientales, los invitamos a que nos visiten en internet en www.tierraamerica.net. Tierra América es una producción de Interpress Service con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial. El reencuentro será en una semana. Hasta entonces y muchas gracias. ¿Y qué les parece si vamos a recordar un poco las vías de comunicación? Porque se nos está yendo el programa. Sí, sí, por favor. Es increíble. Para empezar, se pueden comunicar por teléfono al 43009470. También nos pueden mandar un email a tiempoderreverdecer@gmail.com.ar. En Facebook nos pueden encontrar en una página que se llama Tiempo de Reverdecer. Y si quieren tener un mayor contacto con el conductor del programa, lo buscan... ¿Cómo te buscamos? Con el nombre preciso. Alejandro Daniel Dorumian, señor con casquito verde, es él. Por otro lado, les digo que también si tienen iPhone, BlackBerry o aplicación Android... ¿Está bien dicho eso? Perfecto. Sí, está bien dicho. Bueno, nos pueden escuchar también. Claro. Y por último, www.conexionabierta.com.ar. Ahí es por donde nos están escuchando. Sí, les sugiero que se apuren. Pueden bajar el programa de la semana pasada. Todavía está, está disponible. Todavía. Lo pueden bajar en descargas en conexionabierta.com. Y apúrense, pues ya mañana suben el de hoy. Claro. Así que tienen toda una semana para escucharlo disponible en el sitio de la... No se duerman, por favor. Fecha de vencimiento tiene cada tiene vez. Exactamente. No, pero después lo subo a archive.org y queda... Exacto. Por favor, ingeniera Denda, la habíamos presentado, que nos trajo un... Sí, una estimación. Una estimación, ¿no? Una estimación. Porque, como la semana pasada, Horacio Asenjo nos dijo lo de la huerta orgánica, los talleres, bla, bla, bla, bla, y que se puede hacer la huerta orgánica en los balcones... Siempre solamente los que tienen orientación norte, porque todo cultivo de huerta o frutal necesita sol total. Entonces yo me puse a fijar, yo vivo ahora vivo en Flores, pero lo mismo daría en cualquiera de las avenidas, por ejemplo, Santa Fe, Juan Bautista Alberdi, lo que sea, cualquier avenida, todos los balcones que dan al norte, hice una estimación, les digo que es barrial, Y más o menos había, por cuadra, mirando la vereda norte, yo seleccioné 4 consorcios, digamos, que tenían entre, qué sé yo, 15, 12, 14 pisos. Tomé solamente 10 balcones de 866 por 80, más o menos. En algunos edificios había 2 de la mitad de largo, naturalmente. Pero, más o menos sabiendo lo que mide un cajón de frutas, en 10 pisos, de 10 cuadras, más o menos podría haber prácticamente 2 manzanas de huerta orgánica. Cuando yo empecé a sumar y a multiplicar y me di cuenta de lo que podríamos tener, verdaderamente me impacté. Por eso se los quería contar. Comenzaste a indignarte porque no lo hacía nadie. No indignarme, sino que creo que no hay conocimiento. Por eso, bueno, están los talleres del botánico, pero además de cualquier consulta yo más o menos se las puedo contestar. Y recuerden que, por ejemplo, hay vegetales como las lechugas de todo el año, que ustedes eso mismo lo pueden fertilizar no tirando tanta basura y haciendo un compost en ese mismo balcón o en el lavadero, y que vamos a contribuir de esa manera a que toda la polución de los autos disminuya. Si cada cual en su balcón tiene 4 cajones, que queda un espacio muy grande para poner flores o cualquier cosa decorativa. Así que esa es la estimación que hice para ustedes. Muy interesante. Extraordinario. Increíble. Le invito a que, si podemos, más adelante, en los próximos programas, hagamos otros cálculos y digamos estimaciones. No solo para el ciudadano común, sino para que el gobierno de la ciudad se digne a, digamos, hacer planificación a largo plazo. Si hoy están planificando destrozar los árboles, sí, que vi es eso. No, quedó pendiente el tema, digamos, de silvicultura urbana, que no sé si lo habíamos tratado hace unos programas atrás o en el ciclo anterior. El aprovechamiento integral de todos los recursos verdes de la capital federal y Gran Buenos Aires, lo que le respecta a cada uno de los intendentes del norte, de la zona sur, pero el aprovechamiento de todos los recursos, especialmente la madera de los árboles que se vuelcan o que están próximos a pudrirse, digamos, antes que se pudran, porque la idea es esa, sacarlos, detectarlos. Decime. Bueno, hace un momentito, antes de empezar el programa con Kitty, ella me comentaba que había visto Viniendo para acá, en la vereda esta, un paraíso que yo no sé cómo sobrevive, está absolutamente circundado, pero casi que se le incrusta todo alrededor cemento. Con cemento, claro. Es verdad. Está ahorcado, digamos, el cuello. Ahorcado, sí. Y está vivo, pobrecito. Claro. A mí me parte el alma. Bueno, eso es un trabajo, claro. Pena. Sí, porque es un trabajo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad. Primero, digamos, bajar línea a la gente. Quienes construyen las veredas, especialmente las empresas que dependen, están tercerizadas, todo trabajo de vereda que se hagan. Todas las empresas de servicio que rompen, que pasan cables, pero pasan caños. Hay otra cosa. A la hora de reconstituir esos canteritos, ¿no? La gente no se da cuenta, y yo lo he visto, me he cansado de decírselo, que si ellos apoyan bolsas de basura o de escombros o lo que sea, los apoyan contra la base de los troncos de los árboles, y la corteza no respira, eso se llena de hongos, se muere esa parte de la corteza, y toda esa parte del árbol hasta arriba no va a funcionar más. Claro. El árbol tiene que respirar y crece por el tejido de la parte de afuera, es decir, por la corteza. Claro. Y así se va formando el leño para adentro y crece lo nuevo para afuera. Si tapamos eso y se llena de hongos, se pudre y se muere esa parte del árbol. Sí. Esos plátanos enormes que hay les apoyan todo tipo de basura y por ahí los escombros quedan semanas allí. Claro. Falta de información. Claro. O hacen canteros como para que los perros no orinen, digamos, los encierra, como decís vos, con unos 20, 30 o más centímetros de tierra, el cuello, cuando debería estar libre. Vamos ahora, antes de cerrar, a lo que trajiste vos, Silvia. Exactamente. Al principio del programa estuvimos anunciando un Festival Internacional de Cine Ambiental, entonces ahora vamos a desarrollar un poquito más el tema. Estamos todas con tos hoy, ¿eh? Hoy estamos increíble. Bueno, el festival se llama Green Film Fest, que ha comenzado en el 2010 y este año tiene una nueva edición. Falta un poquito todavía, pero viste que para cualquier festival se anuncia con un montón de tiempo de anterioridad. Para organizarse un poco. Para organizar, sí, viste que ahora la vida es organizada. Ya no, uno no va muy así, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No, hay que pensar todo. El festival este se va a llevar a cabo entre el 16 y el 22 de agosto. Es decir, tienen aproximadamente un mes para comenzar a pensar y a ver qué quieren ver. ¿Dónde se va a estar haciendo? En el Cinemark de Palermo. Una pena que solamente sea en ese lugar. Estaría bueno que único lugar. Único lugar por el momento. Exacto. Por el momento se estuvo anunciando. Es una pena, porque la verdad que estaría muy bueno, sí, que estén. Si está en Capital Federal solamente, que esté en varios lados. Con, claro, más o menos como hacen con el Bafisi. Exacto, claro. Algo así, que estaría, haya varias sedes. Exactamente, estaría muy bueno. Bueno, pero la idea es darlo a conocer, que crezca, que la gente se interese y quizás ahí, ¿no? Para las próximas empiecen a proyectar, claro, como se algo empiece más a ampliar, importante. Exactamente. Los espacios Inca, por lo menos. También, tendrían que empezar a ponerse, sí, un poquito más en ese tema. Bueno, les paso a desarrollar un poco más esta noticia. Va a contar con producciones de Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica y Alemania. Y antes de cada función, se podrá ver un corto local ganador del concurso Semillero Green Film Fest. Después, por otro lado, los distintos géneros que podemos ver en este festival son, por ejemplo, documental, ficción, animación. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos no está tan encasillado. No es solamente documental que puede llegar a parecer un poco, claro, más denso, exactamente, para ciertas edades. Un tema muy interesante es que manejan distintos ejes para tratar distintos temas ambientales, como por ejemplo propuesta de sustentabilidad, energías renovables, consumo responsable, cambio climático, conservacionismo, acciones de reciclaje y experiencias y filosofías de vida de personalidades comprometidas con la temática ambiental. Y lo bueno de esto es que siempre tienen un punto de vista positivo. Para que se pueda llevar a cabo. No es esa mirada pesimista, trágica, negativa y pesimista, como muchos lo hacen ver, sí, en grandes producciones. Acá siempre estamos a favor de eso. Un tema muy interesante es que este festival ya se ha realizado en Santa Cruz, en Neuquén y en Mendoza, además de Buenos Aires. Y por último, que después lo vamos a estar publicando en Facebook, ustedes pueden ingresar a www.green, como verde, greenfilmfest.com.ar y ahí se enteran absolutamente de toda la programación. Vamos a repetirlo, www.greenfilmfest.com.ar. Hermoso, la verdad. Interesante. Interesante, pero atentos. Uh-huh. Esto es simplemente para informarse. Esto no es hacer, ambientalismo en el sentido estricto. Esto es simplemente pasar un buen momento, pero después de esto, ¿qué hacemos? Claro, justamente. ¿Cómo nos insertamos justamente el objetivo de esto es concientizar a la, claro, gente. Claro, pero hay que pasar a la acción después. Después hay que pasar a la acción, claramente. Es una fundación, trabajar. Es el granito que apoya, que aprueba el arte, por ejemplo, desde claro, el arte, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, se nos acabó el tiempo, estamos escuchando a Barry White, una de las voces emblemáticas de todos los tiempos, ¿no? Uno lo escucha. Sí. Estás segurísimo de Barry White, no hay duda. ¿Vos lo conocés? Obviamente, es tan grave. Grave porque sé que estuvo preso este hombre. Tiene un pasado. Igual yo lo decía por la voz. No, pero no. Justicia y lo salvó a los amigos, ¿eh? Se dedicó después a cantar. Nos vamos, les agradezco a todos, por supuesto, a Ana, a la ingeniera Dianda, yo ya Cintia. Me estoy preparando la camita acá abajo. Traemos almohada. Bueno, por favor. Los convocamos el miércoles, puntualmente a las 12, como todas las semanas, en conexión abierta. Conéctense con nosotros a través de Facebook o nos llaman al 15-3816-9792, 3816-9792, si quieren auspiciar y sumarse a esta cruzada ambiental, como uno de los tantos que nos dan una mano en todo sentido. Gracias, gracias Ana, gracias a todos. Hasta la semana que viene. Chao.